Se fue la ingrata muy lejos, no sé ni por cuál camino. Por esa mala mujer vivo sufriendo en el mundo. Perdí mis padres queridos, hoy me he vuelto un vagabundo. caro se cobra conmigo. A veces me pregunto llorando qué pecado es el que he cometido. De fracaso en fracaso yo voy, traigo este corrido y hoy vengo cantando. Es una tragedia de hermanos carnales que a una pobre madre han dejado llorando. Eran Roberto y Rubén Bocanegra, estos dos hermanos de quien voy a hablar. Que un día el destino y suerte traicionera, como dos rivales los vino a enfrentar. Allá por el norte recuerdo un pueblito a Rubén lo que ante la ley le pertenecía. Qué golpe tan duro para la pobre madre que en aquella hora hallaba presente. Vio morir sus hijos con las mismas armas que el padre les diera antes de su muerte. Una viejecita ha quedado muy sola. Suelo hallar llorando y rezando, se pasan las horas por sus lindos hijos que en el cielo están. Es cierto que el